ellos se atrevieron. Junior Santiago y el Morre Romero, con cariño. ¡Sentimiento, madre! Ha llegado de nuevo a mi alma una gaviota y se ha posado en mi choza, haciendo de mi vida una locura. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Siento que la quiero totalmente, que no sé dónde está mi mente. Desesperado, cada día más enamorado, con ganas de estar a tu lado, y doy mi vida por tenerte. Siento que la quiero totalmente, pero en las mañanas no la puedo ver. Siento que esta sí es una fiesta, compadre, esta sí es una fiesta. ¡Ay, hombre! ¡Uba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, José Rafael Romero! ¡Escuche tu papá! ¡Tocando bonito! ¡Tocando bonito! ¡Vamos, viejo Morre! ¡Repíteme ese pase que le gusta allá en el valle a mi compadre Javier Fernández! ¡Compañero, compañero! Si la tengo cerquita, con su risa me enamora, por su boca tan bonita y su mirada tan encantadora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Siento que la quiero totalmente, pero en las mañanas no la puedo ver. Siento que la quiero totalmente, pero en las mañanas no la puedo ver. Yo no pensaba que a la gaviota le gustaba, si me quería no decía nada, era como un amor de lejos. Hoy la prefiero, llegó sutilmente a mi alma, y siento que voy a adorarla, sé que será un amor eterno. Siento que la quiero totalmente, pero en las mañanas no la puedo ver. Siento que la quiero totalmente, pero en las mañanas no la puedo ver. Bajitico, Morre, bajitico, manito. Vamos a ver si toda esta gente se aprendió nuestra canción. Dice bien duro, ¡todo el mundo! ¡Ay, mujeres, mujeres! ¡Que linda se ven cantando. ¡Ah! Siento que la quiero totalmente.